comunidades en México denuncian la violación de sus derechos humanos e indígenas por la construcción de una autopista privada. La carretera se construirá al poniente de la Ciudad de México en tierras indígenas, en donde se han realizado expropiaciones sin indemnización. Mauricio Álvarez nos reporta. El Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra y la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla continúan con la defensa de su territorio, después de que el pasado 13 de mayo, cientos de policías, antimotines, estatales y municipales sitiaron la comunidad, algunos con armas de fuego y otros con gases lacrimógenos. Entraron a los terrenos de la comunidad junto con las máquinas de la empresa constructora Autoban Autopistas de Vanguardia SADCB. El señor José Luis Fernández, habitante de Xochicuautla, menciona que desde hace 6 años no se había tocado la comunidad. Las máquinas de la constructora Autoban han avanzado 200 metros dentro de los terrenos de los propietarios de esta comunidad. Se han llevado asambleas completamente ilegales, fuera de la ley agraria, convocatorias fuera de lo que establece la ley agraria. Entonces queda claro, pues han reprimido, asiste mucha policía, hay gente ajena al recinto, al interior de las asambleas que no debe de estar ahí. Es por eso que nosotros hicimos un juicio de nulidad de acta de asamblea, que además de todas las pruebas que nosotros presentamos, y lo hemos dicho, no va a ser en un momento dado, no vamos a caer en esa provocación. El gobierno es el que va a cometer los errores y todas las violaciones de todos esos derechos constitucionales. Porque yo entiendo a la señora Basilia, después de haber sembrado su parcela y ver que esas máquinas sin ningún permiso ni notificación hacia ella llegan y arrasan con toda su milpa, que actualmente está destruida, ¿sí? Y nosotros como pobladores nos tenemos que tragar nuestro orgullo, nuestro coraje de ver cómo están destrozando y violentando todo tipo de derechos humanos, agrarios y constitucionales. Y cuando quien debe de hacer Semarnat, aquí no dice nada, ¿sí? ni siquiera la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente ha dicho nada. Entonces nuestras dependencias, o yo lo veo como ciudadano, ¿para qué están sirviendo? Para solapar nada más a ciertas constructoras y que los pobres sigan siendo pisoteados. La maquinaria de la empresa Autoban sigue operando, ya que se expropió la tierra comunal en beneficio de una propiedad privada, cosa que los comuneros y pobladores de Xochicuautla refieren anti-inconstitucional, ya que solamente se puede expropiar los bienes sociales para un fin público, más no expropiar para un fin privado. Reportó para la radio revista Voces Nuestras, desde México, Mauricio Álvarez.